Ahora, doble sesión musical en la noche de los miércoles de Radio Crash. A las 10 de la noche, Nacho y Gonzalo te invitan a dar un paseo por Asbury Park. Y a las 11 llega Arturo con su movida en la cantina. Recuerda que todos los miércoles por la noche tienes una doble cita con la mejor música aquí, en Radio Crash. ¿Y te lo querías perder? Muy buenas noches, bienvenidos a Asbury Park. Un miércoles más, llegamos puntuales a nuestra cita, como siempre, con todos vosotros, con sus 20 dedos en cada mano, con su chaqueta blanca, amo de los controles y el micrófono del señor Ignacio Ciudad. Bueno, hay que decir que tengo chaqueta blanca porque la bata me la han cortado por el camino. Eso es terrible, ya no hay respeto ni hay nada. Estos chavales de la ESO. Bueno, hoy tenemos un programa, como no, cargado de muy buena música. Y además de música, casi toda ella en directo. Por lo tanto, es un programa muy recomendable para todos aquellos amantes de la música rock en vivo. Nacho, ¿y si qué te parece si comenzamos ya con nuestra sección habitual de noticias noticiosas? Bueno, sí, me parece bien, pero vamos a hacer una pequeña un pequeño brindis a... alguien que va a venir el año que viene a tocar en directo. In Candy's room, there are pictures and heroes on the wall. When you get to Candy's room, you gotta walk the darkness of Candy's hall. Strangers from a city call my baby's number. They bring her toys when I come knocking. She smiles pretty, she knows I wanna be Candy's boy. There's a sadness hidden in that pretty face, a sadness all her own, from which no man can keep Candy safe. We kiss, my heart pulses soon I wake, the blood pulses in my veins, a fire rushes towards the sky. Driving deep into the night, I go driving deep into the light. In Candy's eyes, she says, baby, if you wanna be wild, you got a lot to learn. Close your eyes, let them fire, let them burn. Cause in the darkness, Bueno, Gonzalo, ¿y a santo de qué? Gonzalo Martínez, por cierto, que hemos empezado el programa sin nombrarte. Es el innombrable de Asbury Park. ¿A santo de qué sonaba este Candy Room? Guau, pues sonaba... pues a santo de que ya tengo las entradas para ir a ver a Bruce. Acaba de pegar un... Mira, cuando has gritado, está rojo esto en la señal de onda del programa, que eso luego nuestros oyentes de casa no lo van a poder distinguir. Pero bueno, lo agradecemos. Igual, Gonzalo, ¿ya tienes entradas para ver a Bruce? Ya tengo entradas. Hemos organizado una mini excursión los miembros de Asbury Park y movida la cantina, y el 2 de junio nos vamos a San Sebastián a ver a Bruce Springsteen. Excursión, porque por el momento solo somos dos. Os lo vais a pasar VIP, aparte con la capacidad de organización que os ha hecho famosos, ¿eh, Gonzalo? Sí, porque tenemos las entradas, pero por ahora no tenemos cómo ir a Sebastián. Bueno, pero la verdad, la noticia que traemos para abrir el programa relacionada con Bruce Springsteen es que nuestro músico favorito, el alma mater de este programa, nuestro líder espiritual, pues dará un segundo concierto en Barcelona, y será el próximo viernes 18 de mayo de 2012. O sea, han tardado una semana en meter otro concierto más. Sí, en el Estadio Olímpico, tras el éxito de ventas del primer día, que se agotó nada en 2 o 3 días, ya no había entradas para el primer concierto. Pues ahora todos los barceloneses, todos los catalanes, todos los españoles y toda la gente de Europa que quiera ver a Bruce Springsteen en Barcelona, pues podrá hacerlo el 18 de mayo. Y además, atentos, porque las entradas se pondrán a la venta mañana, jueves 15 de diciembre, a partir de las 10 de la noche en Ticketmaster. Perdón, 10 de la mañana. Buen intento, Gonzalo. A ver si le fastidio a alguien la entrada. Y atentos también los que queráis ir a ver a Bruce a Sevilla. Ya sabéis, el concierto que abre la gira, que será el próximo día 13 de mayo de 2012, porque las entradas saldrán a la venta este viernes 16 de diciembre, también a partir de las 10 de la mañana, a través de los buenos sitios habituales, Ticketmaster.es, la FNAC, los Carrefour y puntos habituales de venta. También en tictacticket.com, o ahí empiezan a las 11. Bueno, Ticketmaster y Tictacticket hace tiempo ya que son lo mismo. Tú pones Ticketmaster. ¿Funciona igual de mal? Sí, y funciona igual de mal. Yo el otro día intenté sacar mi entrada, no sé por qué motivo mi tarjeta de crédito no era válida. Bueno, pues se me ocurren varios, Gonzalo, perdón, que lo digo. Y al final tuve que recurrir a un amigo del programa, Javier Peláez, que una vez más ha demostrado que no hace falta medir 1,90 para ser un gran tipo. De hecho, no hace falta ni medir 1,60, ¿eh? Un saludo a Javi. Y sigue la lotería, ¿no? Siguen las apuestas. A ver quién va a sustituir a Clarence Clemons en esta gira del próximo 2012. Se barajan varios nombres, y el que más posibilidades yo creo que tiene mucho que ver con la persona que acompaña a Bruce Springsteen en el tema que vamos a escuchar ahora. Un tema que no, como se suele decir, cuando estás perdido no necesita presentación. No. No, pues que eso lo vamos a presentar, solamente para tocar las narices. ¿Quién no ha bailado esto en calzoncillos y camiseta? Gonzalo, tus perversiones no le interesan a la audiencia, ¿eh? La canción se llama Old Time Rock and Roll. Just take those old records off the shelf. I sit and listen to them by myself. The days. estaba diciendo, esto sucedía el pasado 1 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York. Y Bob Seger, que parece ser que en Estados Unidos ahora está de gira, iba a decir de siega, ya no sé lo que digo. Como es tan entrañable parte aquí. Este hombre está eso de gira por los Estados Unidos y el otro día que actuaba en Nueva York, pues invitó al escenario a Bruce Springsteen, tal cual había hecho Bruce hace 31 años, el 3 de octubre de 1980. Ha tardado en corresponderle. De 1980, cuando lo invitaba al escenario en el primer concierto de la gira de River, y en aquella época pues cantaban juntos el tema Thunder Road. Como veis, pues invitan a cantar cada uno de ellos pues con el tema emblemático del otro, ¿no? Bob Seger, un músico norteamericano que, como decía antes, tiene mucha relación con uno de los posibles, yo creo el que más posibilidades tiene, sustituto de Clarence Clemons, ya que Bob Seger tiene una banda que se llama la Silver Bullet Band, perdón, y tiene un saxofonista que se llama Alto Reed, que es una auténtica pasada, y si queréis vamos a ver cómo suena Alto Reed, la Silver Bullet Band y Bob Seger en directo. Nacho, ¿qué tema vamos a escuchar? Por ejemplo, vamos a recordar en los años 70 a Bob Seger. Pues por ejemplo este Hollywood Nights, una de esas canciones que sin duda en cuanto empieces a escucharla te sonará de algo. With a passion that kills in those Hollywood nights. Apoteósico, Gonzalo. Wow. Bob Seger, heredero del sonido de Detroit, heredero de gente como Mitch Ryder, desde los años 60, perdón, dándole al rock and roll. Y sin salir nunca a Estados Unidos. Y sin salir nunca a Estados Unidos, efectivamente. Su época dorada, pues, fueron los años 70 y 80. Y últimamente, pues, parecía que se dedicaba más a otras cosas, pero bueno, desde mediados de la década pasada, pues parece que se ha animado nuevamente, pues, a salir a la carretera. Una vez le preguntaban a Bob Seger, pues, bueno, pues, por el parecido, ¿no?, que había a veces entre sus composiciones y las de Bruce Springsteen, incluso con las de John Cougar Mellencamp, y él contestaba que, bueno, que eran tres autores contemporáneos, ¿no?, eran de la misma época, y que él no reconocía que se copiase, pero sí decía que estaba seguro que él por lo menos lo hacía, ¿no? Los vigilaba ambos por el rabillo del ojo. Todo el mundo sabe que, bueno, para Springsteen ello es una influencia sobre todo muy clara, sobre todo para el sonido de la Street Band. Y en directo, y lo que acabamos de escuchar es una clara muestra. Vamos a seguir escuchando a Bob Seger en directo con un tema de los más conocidos, gracias a la versión que hicieron también en la década pasada en la banda Metallica. Estamos hablando de este Turn the Page, que por cierto vamos a dedicarle a nuestro amigo Miguel, que recientemente cumplía 35 primaveras. No es claro, hombre, no, que, parece que aquí que este programa solo escuchan viejos. Being on the road, it's called Turn the Page. Yeah. One, two, three, and... On a long and lonesome highway east of Omaha, you can listen to the engine moaning out his one note song. You can think about the woman or the girl you knew the night before. But your thoughts will soon be wandering the way they always do when you're riding 16 hours and there's nothing much to do. And you don't feel much like riding, you just wish the trip was through. See, here I am, on the road again. There I am, up on the stage. Here I go, playing star again. There I go, turn the page. Well, you walk into a restaurant, strung out from the road, and you feel the eyes upon you as you're shaking off the cold. You pretend it doesn't bother you, but you just want to explode. Most times you can't hear them talk, other times you can. All the same old cliches. Is that a woman or a man? And you always seem outnumbered. You don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing star again. There I go, turn the page. Out there in the spotlight, you're a million miles away. Every ounce of energy you try to give away. As the sweat pulls out your body like the music that you play. Later in the evening, as you lie awake in bed, with the echoes from the amplifiers ringing in your head, you smoke the day's last cigarette, remembering what she said. Ah, here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing the star again. There I go. Esta, recuerdo que la versión de Metallica tenía un vídeo controvertido y, como por supuesto, censurado, que es lo que luego da ganancias de audiencia, que te censuran un vídeo. De hecho, cuando censuraron el vídeo de Gonzalo cantando en la ducha, fue cuando más éxito tuvo entre las féminas y entre los hombres, sobre todo. Y mira que cantaba el I Will Always Love You, con mi voz de falsete, y era un temazo, pero... De falete tu voz, no de falsete. Bueno, y ahora os traemos un pequeño adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Leonard Cohen, que saldrá a la venta el próximo 31 de enero. Estamos hablando del álbum Show Me the Place, donde, según palabras del propio Leonard Cohen, encontraremos 10 canciones que se sumergen en los temas más profundos de la existencia humana. Si son solo 10 es porque ha grabado otras 10 para sacar un disco el año que viene. Así que este hombre... pues va a tener que estar trabajando en plena estajano vista, pues, bueno, por lo menos los 50 años que estuvo trabajando hasta que su contable se fue con todo el dinero. Las grabaciones de este álbum comenzaron el pasado enero de este año, de 2011, con canciones y textos elaborados a lo largo de los años. O sea que, ya sabes, encima el hombre ya tira del refrito aquí. Sí, de libretillas y demás, ¿no? Estará ahí con las típicas libretas de gusanillo ahí, amarillentas ya por los años. Y, o sea, que podemos encontrarnos un trabajo bastante interesante, porque a lo mejor nos vemos un regreso, pues a lo mejor a sonidos más antiguos, ¿no? De la carrera de Leonard Cohen. Vamos a escuchar el adelanto, lo que por ahora está publicado de este trabajo, de este Show Me the Place, que además lleva, que es el tema que da título al álbum. Thank you.

de esta santa casa. Por cierto, estás en Radio Crash escuchando Asbury Park. Lo digo porque hoy no hemos puesto el jingle entre las noticias y la noticia jocosa. Ah, tranquilo, eso se soluciona después. Ya ves, la versión que esté colgada en el podcast. De hecho, lo tendrá todo. Lo hacemos para 20 emisoras. Sí. Y además, incluso no hablamos nosotros, nos cambian por dos tíos más guapos. Y con mejor voz. Bueno, pues vamos a leeros la noticia de hoy, que además la estaremos del diario El País en su edición, pues de hoy mismo. Es decir, un periódico serio, ¿eh? Sí. Dos, tres. A ver, sí, realmente. Dos, tres, sí, eso. No, sí. No entra. No a entra. Ver, ahora. ¿Qué quieres, Gonzalo? Estos chicos, ha habido un control aquí a la puerta de Radio Crash y nos han dejado entrar, entonces. Incluso aquí son proscritos. ¿Te he contado una vez, Gonzalo, que mi padre era proscrito? el mío tigre Tom. A ver, ¿por qué son los expistos, Gonzalo? Ah, porque igual que aquí no les dejan pasar, en Indonesia, pues los punk, no gustan. No. Leo textualmente la noticia que publicaba hoy el diario El País. La policía de la región más conservadora de Indonesia detuvo el pasado sábado a 65 jóvenes punk en un concierto. 65, o sea, sí. Detener a 65 personas requiere con una red. Sí, no. sí. Como a pescar. ¡Oh! Al concierto. ¡Oh! Se suben ahí al escenario y lanzan la red. Pues detienen el pasado sábado a 65 jóvenes punk en un concierto y lo someten a una limpieza espiritual, entre comillas, ¿no? O sea, es aquí. Bueno, es cualquier espiritual cosa. Y de la otra. Según declaró a la agencia AP el jefe de la policía local, los agentes les raparon sus crestas con maquinillas de afeitar, les quitaron los piercings, les sacaron del cuello sus collares de perro y finalmente los desnudaron y bañaron a todos juntos. ¿Por qué no se escapaba alguno? ¿Sí? Asimismo, el jefe de la policía les entregó un cepillo de dientes a cada uno y les gritó: ¡usadlo! Los agentes consideran que la música punk y el aspecto de los chicos no se ajustan a los valores islámicos. Esta estrafalaria anécdota supone el último esfuerzo que han hecho las autoridades de Aceh para imponer su estricta moral en esta provincia del país asiático, una nación de 240 millones de habitantes de mayoría musulmana. Esta región de Indonesia es un lugar donde el adulterio se puede castigar con la lapidación y donde se ha llegado a azotar en público y a encarcelar a homosexuales. Las mujeres deben llevar velo y no pueden llevar pantalones apretados. Los punk de esta zona llevan meses quejándose de que los hostigan, pero la redada del sábado ha sido el peor episodio que han padecido. Tras la detención colectiva en Banda Aceh, el capital provincial, docenas de punkies fueron conducidos en furgones a un centro de detención en las montañas, a 60 kilómetros, para ser reeducados durante 10 días. Luego se los devolverá a sus familiares. Tomar, ahí lo tenéis. Ay, el jefe de policía, Iskandar Hassan, no cree que les haya hecho nada malo. No estamos torturando a nadie. No estamos violando los derechos humanos. No. Simplemente estamos poniendo a estos chicos en el camino moral correcto. Este señor va a hacer una gira por toda España, va a parar en BO7, en Intereconomía, y va a recibir la medalla de oro de la Comunidad de Manos de Esperanza Aguirre, que sin duda lo tendrá como uno de sus grandes ídolos, ¿verdad? Bueno, añadiría la frase de este hombre, no diría solo: no estamos torturando a nadie, no estamos violando los derechos humanos, porque simplemente aquí no existen. Por todos los que puedan, que vean la noticia, sobre todo porque las fotos son... Sobre todo, bueno, la que les están cortando el pelo y la de la del baño. Sí, la del baño comunitario. Sonreír. Todo hay que decirlo, Gonzalo, el agua está marrón, pero marrón de co... Allí los ríos son así. Nunca viste el río amarillo y estas cosas. Sí, no, por algo se llama amarillo, entre otras cosas. A Punky Sodomitas, hasta aquí llegó la noticia jugosa del día. La semana que viene nos volvemos a sumergir en las cloacas de la información o directamente en la piscina donde han bañado estos jóvenes para traer otra noticia jugosa aquí, Asbury Park. Bueno, Gonzalo, ¿y ahora qué? Pues ahora toda la segunda parte del programa, en nuestra sección No Solo de Bruce Vive el Hombre, pues escucharemos a Tom Petty, porque si la semana pasada en nuestro especial sobre George Harrison jurábamos y perjurábamos que Tom Petty nunca había venido a Europa, solo tuvimos que conectarnos a internet al día siguiente para descubrir que Tom Petty se viene el año que viene. Todavía no están muy claras las fechas, parece que va a ir a un concierto en Inglaterra, ya sabes. Un festival. Sí, un festival. Y, Dios mío, ¿cómo estamos? Medio dormidos hoy, no nos sale nada. Entonces, pues para celebrarlo, pues vamos a dedicar toda la segunda parte a Tom Petty. Y cómo no, vamos a empezar con uno de sus grandes éxitos, este Learning to Fly. I started out down a dirty road. Started out all alone, and as I went down, as I crossed the hill, and the town lit up. That's still I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Now the good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, learning to fly. Heaven ain't got wings, and coming down, learning to fly. It's the hardest thing. Yes, it is. When I get there, but I ain't got wings. And come down, is the hardest thing. I'm learning to fly. That's right. Tell you one day, baby, I'm gonna learn to fly. And fly over my troubles, fly over my worries, fly up high in the blue sky, looking down on the world below. Over my worry and over my trouble. Yes, I will. Yes, I will. Baby, that's the hardest thing. Tom Petty, que por fin lo vamos a tener en Europa. La noticia que os adelantábamos antes, todavía no hay fechas aseguradas y por ahora no se habla nada de que venga a España, ¿eh? Por ahora, rumores solo de conciertos en Inglaterra. Hay una cosa que me llama la atención en la vida de Tom Petty, en la vida de Bruce Springsteen y en la vida de Bob Seger, que han sido los tres grandes protagonistas de la noche de hoy. Los tres decidieron dedicarse a esto de la música tras ver a Elvis Presley en la televisión. Lo que son las cosas, la influencia que ha tenido Elvis, por mucho que... Bueno, el Elvis de la primera época, ¿eh? Elvis de la primera época. El barrilete que se arrastraba por los escenarios de Las Vegas, pues... No, también tenía su encanto. Era... Sí, para los monólogos cómicos también, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando a Tom Petty con los Heartbreakers en directo. Y Nacho, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Pues, ¿qué te parece este American Girl? Uno de sus primeros grandes éxitos allá por los años 70. We'll be right back. Bueno, apoteósico. ¿Cuántas veces decimos esta palabra en la cabrona canción, Gonzalo? Como yo te mazo. Musicón, que satán. Seguimos escuchando a Tom Petty, celebrando que el próximo año lo tendremos por primera vez en Europa. Comentaba yo la semana pasada, cuando hacíamos ese especial sobre George Harrison... Se lo ha pensado, ¿eh? Porque con sus 61 años... Sí, sí. Con 61 años es la primera vez que viene a Europa. Estaba pensando yo ahora que Tom Petty, que además de cantante, pues también ha salido en películas, ¿no? Como actor. Yo la última vez que lo vi fue interpretando un papel en una película impresentable de Kevin Costner que se llama The Postman. Aquí bueno. Titulada Cartero del Futuro o algo así. Bueno, un sí. Peliculón. El cine de autor se mezcla con las preferencias del público. Sí, no, era casi peor que... Bueno, ¿qué película buena ha hecho Kevin Costner? Ahora que lo pienso. Bailando con Lobos. Eso era para dormirse hora tras hora. Bailando con Lobos está muy bien, está muy entretenida. Sí, no, es muy entretenida hasta la guardaespaldas, pero... entretenida guardaespaldas, por favor. Bueno, seguimos escuchando a Tom Petty. Nacho, ¿qué tema vamos a escuchar ahora? Pues podemos escuchar el I Won't Back Down, por ejemplo, o el Free Falling. El Free Falling es uno de esos que hay que escuchar entero. Pues vamos a por el Free Falling. Venga, pues. She's a good girl, loves her mama, loves Jesus in America too. She's a good girl, is crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. And it's a long day living in Reseda. There's a freeway running through the yard, and I'm a bad boy 'cause I don't even miss her. I'm a bad boy for breaking her heart. And I'm free. I'm free falling. Yeah, I'm free. I'm free falling. Oh, the walking through the valley, move west down Ventura Boulevard, and the bad boys are standing in the shadows, and the good girls are home with broken hearts. ya estamos llegando al final del programa de hoy. Esto ha sido todo con vosotros. En los controles y al micrófono ha estado Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en el, los bongos. Y hoy tratando de que Tom Petty tenga un altar entre los artistas que no sabemos nada de ellos, pero estamos aquí hablando y hablando de Parque Vino Europa, Gonzalo Martínez. Mira, para acabar podemos decir que Tom Petty es colega nuestro porque también tiene desde el año 2005 un programa de radio en la emisora XM Radio. Hasta la próxima semana, os dejamos con Tom Petty y con Arturo y su movida en la cantina. Y para terminar vamos a escuchar el Refugee y hasta la semana que viene. Adiós.